¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo te va? Buenos días a toda la audiencia de Farco, buen día también. Exactamente, fue un día de festejo, de celebración allí, aquí, perdón, en nuestra provincia de Córdoba, ayer, porque a otra Plaza de Mayo, filial de nuestra provincia, llamó a una conferencia de prensa a media tarde y también a una jornada de festejo por la restitución de la nieta número 107, también hecho que se hizo hace varios días en Buenos Aires con la presencia de Estela de Carlotto y otra gente referente en nuestro país. Se trata de una bebé que nació el 11 de octubre, justamente, hoy cumpleaños, de 1978, aquí en la provincia de Córdoba, en la maternidad provincial. Hija de Carlos Héctor Oviedo y María de las Mercedes Moreno. Sonia Torres, referente ahora de Plaza de Mayo, decía para los micrófonos de Farco lo siguiente. Mira, una alegría inmensa. Cada reencuentro con un nieto es como si encontraran de los nietos de cada uno. Nosotros consideramos nuestros nietos a todos los nietos de las abuelas y sentimos el placer, sentimos la emoción en el corazón y en el alma cada vez que encontramos uno. Y estamos de fiesta y lo festejamos. Y hoy hemos brindado con champán por esta nieta que aún las abuelas no lo conocemos, lo único que lo conocen son las abogadas y el juez. Pero eso no interesa. Lo interesante es que ella ha recuperado su identidad. Lo interesante es que ella ha recuperado su identidad, como decía Sonia, todavía no se sabe cómo se llama esta mujer, que como te digo, Pepe, hoy está cumpliendo años justamente, esta cosa que tiene el destino. Sonia Torres tiene 81 años, sigue buscando a su nieta o a su nieto, tiene su hija desaparecida. Hay que decir que el 26 de septiembre de 1978, María de la Mercedes fue secuestrada, embarazada, 7 meses, y fue llevada al nefasto de Dos, que funcionaba donde hoy es la Plaza San Martín, Plaza Central de aquí, de Córdoba, y hoy también es espacio recuperado para la memoria. Todavía falta recuperar aquí en la provincia de Córdoba y por eso sigue la lucha de abuelas de acá, de la capital y de la provincia del centro de nuestro país. Gracias a Dios, Pepe de Córdoba. Es un gusto, como siempre, reportar para Farco desde aquí, desde Radio Sur 90.1 FM.